Aquí comienza una hora de rock en Filibuster Rock. Todas las épocas del rock en un solo lugar.

Escuchas Filibuster Rock. Y aún no sé si cada día es un tren que no va a ningún lugar. 3, 10, 15, no importa. Hay quien aún no ve la primera luz y otros con más de 60 inviernos. Solo el firmamento como techo y de almohada esta noche. El frío concreto al tirar los dados. La vida es una ruleta y la suerte a algunos jamás les voltea. Pero cómo detener una granizada. 20 para las y desaparecen las ideas y los valores con sustancias prohibidas. Entre música y luces hay chicos que aún se entregan a quien sea sin protección por un rato de placer. Pero ¿cómo detener una granizada al calor de la noche? Espero una respuesta al calor de la noche. Espero una respuesta. De la TV comercialidad por algunas monedas te apuntan con un arma. 20 para las 12 y aún no sé si hoy significa lo mismo estar vivo. Este programa. Filibuster Rock. Yo no me voy a meter. Like

follow red and let's get the story straight. Me and Uncle Tom were fishing, it was getting pretty late. Out on the side was them above the ocean well, where they say you got no bottom, so they take you down a hill. Over in the bushes and on to the right, the two men talking in the pale moonlight.